como que todo se ha acabado, coño, maní. Ahora mismo lo que tienen que hacer es decirle quién tú eres, otro quién eres. Yo soy Arcángel, Optimus, Transformer, el que lo hace desaparecer. Yeah. A mí no me ronque de poder, o le va a pasar como en la Torre de Babel. ¿Qué pasó? Ellos jodieron, en contra mí asumieron total. Fueron pendejos para los últimos caer. Yes. A mí no me ronque de poder, o de lejito te la dejo caer. Ajá. Tampoco me ronque de tener. Tranquilo, pa' que a mí me sobran las combe. Quiere un pelear, dele a la pared. Yo no voy a ensuciar ni el fuego con la sangre de ustedes. ¡Bra! Ponte pa' mí, que yo no estoy pa' ti, pero como quiera te respondo. Ponte pa' mí, que yo no tengo tiempo pa' ti. La maravilla te lo mando, ya. Ponte pa' mí, que yo no estoy pa' ti, pero como quiera te respondo. Ponte pa' mí, que yo no tengo tiempo pa' ti. La maravilla te lo meto en mongo. Gracias a Dios no me arrepiento de nada de lo que he dicho. Estoy pendiente a mi dinero, usted deja mi bicho. No me hagan tener que apagarlos, partirlos y de carrera sacarlos. Hablé con Lucero ayer. ¿Qué me dijo? Que me quiere tirar un truco. ¿Sabes lo que te mandó a decir Lucero ayer? Cuidado con el nene o te lleva el cuco. Llegó el fenómeno musical poderoso. Precaución, sea más cauteloso. Hace tiempo que mis canciones valen más que un coso. Bienvenido a mi invierno maravilloso. Maravilla te lo meto en mongo, yeah. Ponte pa' mí, que yo no estoy pa' ti, pero como quiera te respondo. Ponte pa' mí, que yo no tengo tiempo pa' ti. La maravilla te lo meto en mongo. Arcángel la maravilla, el fenómeno, junto a los nuevos reyes de este movimiento urbano que antes se llamaba reggaetón, porque yo mismo he cambiado todo esto. Hi. Ingeniero, superando, wow. Esto ni calidad musical se llama, esto es otra cosa. La maravilla.